¿Queréis escucharos? Volvemos. O más bien, nos reencontramos. El programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está nuevamente en antena. Con el ánimo alto, continuaremos ofreciéndote información desde la cercanía y de la mano de quien la protagoniza. Os contaremos las cosas que preocupan a la gente, sus éxitos, por pequeños que sean, y con todo reafirmando que la información contribuye a perder el miedo, fortaleciendo las razones y objetivos que nos guían. Séptimo año de andadura de esta radio preñada de lo social. Casi al mismo tiempo de este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y cuarta temporada en la que este que os habla tratamos de acercarte esas cosas que creemos interesantes y que debes conocer. Por eso, y con el alma encogida, nos preguntamos: si que Rusia invadiera hace un año un país extranjero es un crimen de guerra, si bombardear zonas civiles de Ucrania matando civiles no combatientes sin valor militar, salvo el de provocar terror entre la población, es un crimen de guerra, y los gobiernos europeos y norteamericanos declaran invocando el derecho internacional que la invasión y los bombardeos a civiles son crímenes de guerra, ¿por qué no condenan igualmente lo que está sucediendo en el pueblo palestino? Cuando las operaciones militares masivas contra Gaza de la última década, Israel atacaba edificios de vivienda, fábricas, mezquitas, centrales eléctricas y todo tipo de infraestructura civil, los gobiernos europeos y norteamericanos miraban para otro lado. No declararon esos ataques crímenes de guerra. Exactamente igual que está sucediendo ahora. Solo se apela a las normas cuando quien las viola es el adversario. El bombardeo deliberado de una población atrapada como es la Palestina, la mayor prisión del mundo a cielo abierto, la está convirtiendo en una enorme fosa común. La deshumanización de todo un pueblo y el castigo que está soportando con la matanza, especialmente de sus niños inocentes, no conoce precedentes. 3.457 niños y niñas a 30 de octubre. Fuente: Ministerio de Salud de Gaza. Y con todo, el Estado de Israel le sigue negando el alimento, las medicinas, la sal y hasta la ayuda humanitaria, contraviniendo el derecho internacional. El pueblo alemán, tras la Segunda Guerra Mundial, sufrió las consecuencias de hacer como que no se enteraba del exterminio nazi contra el pueblo judío. Ahora, en cambio, nadie podrá aducir ignorancia a lo que estamos viendo en los territorios palestinos. Con ello, es irremediable evocar esas imágenes con lo visto en Ucrania en el último año. Que la ignorancia no nos haga cómplices. Que nuestra protesta haga reaccionar a nuestros gobiernos contra esa aberración. No en nuestro nombre. Y así, del mismo modo que cuando nace un bebé, nace la esperanza de otro mundo posible, que nuestro impulso contribuya a que esta masacre indecente se detenga. Mañana viernes 3 de noviembre a las 7 en el templete del Boulevard del Gran Capitán está convocada una concentración. Este primer editorial de la temporada 23-24 es un gesto, solo un gesto. Es nuestro alegato contra la guerra, contra todas las guerras. Es nuestra forma de devolver solidaridad contra injusticia. ¿Qué menos? Queridas, queridos, sed bienvenidas. Bienvenidos a la radio de la gente corriente. Esa gente maravillosa como lo eres tú. De 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio. Por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena. Pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué alegría volveros a encontrar, aunque sea un poquito tarde, porque este año, entre unas cosas y otras, la verdad es que el tiempo se nos ha echado encima. Mil compromisos, una vida entera entregada a conocer las cosas que pasan por esta ciudad, y con energías renovadas volvemos otra vez, otra temporada más, ¿eh? Como decía en el editorial. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar este ya el cuarto año, pues contando las cosas que entendemos que son importantes en la ciudad? Y por ello, pues, sin muchos preámbulos, os voy a poner un poco en actualidad. Os voy a contar un poco brevemente el programa de esta tarde, lo interesantísimo que va a ser. Y es que ahora, dentro de unos instantes, vamos a conversar con los compañeros de la Asociación de Vecinos de la Fuenseca y de la plataforma La Filmoteca Se Queda, Eduardo Latorre y Juan José Ginés, sobre los cines de verano de nuestra ciudad. Muy interesante la cuestión, porque yo creo que además hay una población importantísima que los disfrutamos con veneración verano tras verano. Después de estos compañeros nos va a acompañar la representación de la Asociación Vecinal de los Califas, que es la asociación vecinal que en el barrio de Poniente, frente a Ciudad Jardín, se han entretenido en hacer un informe sobre la crisis de los árboles y de las sombras. Un informe nutrido, súper documentado, conociendo de dónde emana la información, sabráis, quien lo conozcáis, si no lo digo yo, el rigor con el que han hecho ese trabajo, y os lo vamos a dar a conocer. Para posteriormente darle la bienvenida a Paco Acosta, que es otro compañero, otra persona comprometida, casualmente es el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, y con él vamos a contar, bueno, pues desde el origen, vamos a hablar de la necesidad de que haya una cátedra de esas características, de por qué, de hasta dónde, en fin, un poco por ahí. Bueno, y luego comenzamos vestidos de largo y casi de domingo, con dos compañeros que son dos compañeros compañeras que son unos habituales de nuestra casa y no por ello menos queridos. Hoy esta tarde nos acompañará Miguel Santiago y Amelia Sanchí, dos tertulianos, nuestros tertulianos, uno de los más habituales, y con ellos vamos a hablar de cosas de cerca y de cosas de lejos. Una, vamos a hablar de las ordenanzas fiscales, que aunque así dicho pueda parecer una ordinariedad, tienen su sustancia y son la causa de nuestros impuestos, en qué nos graban cuando hacemos actos que tienen que ver con la relación de servicios municipales que presta el Ayuntamiento de Córdoba. Vamos a hablar, cómo no, del motivo que ha inspirado el editorial que acabamos de compartiros, el genocidio que se está practicando contra el pueblo palestino. Y si nos da lugar, hablaremos también de la suerte o la desgracia de cumplir 18 años. Os lo dejo ahí que sobrevuele, porque si fuerais de Madrid sabríais perfectamente porque os habrían regalado hasta un pastel. Pero bueno, yo os lo dejo ahí y si nos da tiempo llegaremos, y si no, buenas tardes, comenzamos. Embargué mi corazón por las deudas de amor. Todo me salió mal desde el principio al final. Y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Cuando creí que sí, después siempre fue no. Solo puedo pensar en romper a llorar, cantando la canción de la risa del dolor. Y quisiera volver al mañana de mi fe, pero todo me sale mal desde el principio al final. Y así nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Busqué una solución desde la noche hasta el sol. Porque yo sé que te irás, pero no si volverás. En cada amanecer loco te buscaré, en mis sueños de papel. Y en mi absurdo despertar, sé que tú no estarás. Cuando sienta que sí, después será que no. y así nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Así nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Mañana o ayer luego recordaré lo que nunca pudo ser. Volveré a despertar sin poderte olvidar. Cuando sienta que sí, después será que no. Y así nadie me hará caso. Estos son solo opiniones de un payaso. Qué preciosidad es el circo y las habilidades de un payaso, ¿eh? Cuántas cosas hermosas y cuántas cosas serias se pueden decir, ¿eh?, desde la mueca sonriente de un payaso. Bueno, pues nuestro compañero y amigo Juan José Giner, me refería que, bueno, que todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hablaros de los cines de verano va a tres partes. Son tres patas las que sostienen este banco. Que son el cine cercano, con Mari Carmen Luque al frente, Eduardo Latorre desde la plataforma ciudadana La Filmoteca Se Queda y Juan José Giner desde la asociación vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Oribe. Oiga, que no quiero yo dejar ninguna de las partes bien nombradas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien, ¿no? Estamos bien. ¿Estáis bien, no? Encantado de iniciar. Este programa y contigo, sobre todo. Bueno, vamos a ver. Esta tarde vamos a intentar trasladarle a nuestra gente qué movida es la que habéis organizado en torno a los cines de verano. Ya sabemos que este verano no hemos tenido los cines de verano, han estado cerrados por el luctuoso acontecimiento del fallecimiento de Martín Cañuelo, que en la prácticamente ya casi encajado el comienzo de la temporada de cine, pues falleció, ¿no? Y con él pues se ha abierto una incógnita importante sobre qué pasará con esos espacios privilegiados en el casco histórico que suponen los cines de verano, ¿no? Entonces, bueno, contadme así a vuela pluma cuál es vuestra intención con este movimiento que habéis hecho a tres bandas en torno al derecho del cine de verano a no perderlo. Pues sí, es fácil. La asociación vecinal es la que en su ámbito de actuación preferente están el Cine Coliseo, el Cine Fuenseca, el Olimpia, la calle Sarco, un poco más retirado nos pilla el Delicia. Y era un clamor popular y una obligación. En primer lugar, hacer homenaje a Martín Cañuelo, que es el héroe cívico que ha salvado los cines de la incuria en la que estaban y le ha dado una calidad que no ha tenido nunca y que ha hecho que toda la ciudad comparta esos cines de verano, ¿no? De alguna manera, el hecho de que con la pandemia, el año 20, estuvieron los cines cerrados, el 21... Recordemos que había normas de separación, también dificultades para ver el cine. El 22 sí funcionó bien y el 23 pues nos ha pasado esto con Martín, ¿no? Como dijo en el acto de homenaje que organizamos los tres con el ayuntamiento, que se ha portado magníficamente y con mucha sensibilidad, con un funcionario que no solo le ha puesto los medios necesarios, sino también el cariño para que saliera bien, pues como dijo la presentadora y directora del acto, Marta Jiménez, el día que murió Martín, que fue el 28 de abril, el acto lo celebramos el 28 de octubre, o sea, justo seis meses después, ¿no? Pues como nos dijo y recordó, el día de la muerte de Martín, con perdón, la ciudad es un poquito más mierda sin él. Le salieron las tripas, ¿no?, a Marta en ese momento, ¿no? Y yo lo comparto totalmente. Sí, ¿no? Bueno, hablas del ayuntamiento, la implicación de la institución, porque no en vano los cines de verano, cuando Martín Cañuelo opta a su propiedad, eran unos espacios protegidos ya por el plan general, ¿eh? De manera que no podrían ser nunca objeto de, por ejemplo, la protección que tienen impide la edificabilidad, o sea, que tienen una serie de protección que el que concurriera a él sabía a lo que iba, ¿no? Y Martín se echó la manta a la cabeza y tiró para adelante, ¿no? Y finalmente, bueno, pues contábamos con la alegría de poder visitar los cines de verano, aunque luego el golpe económico lo tuviera que soportar exclusivamente una persona, ¿no? Una empresa, ¿no? Que, ¿cómo se llamaba? Esplendor. Esplendor Cinema. Esplendor Cinema, ¿no? Bueno, ¿y cómo van las gestiones? Porque vosotros habéis hecho una serie de peticiones, ¿no? La plataforma, las tres partes de que componen la plataforma, habéis hecho una serie de peticiones. ¿Por qué no nos relatáis? Bueno, pues vamos a ver si llegamos al núcleo de la cuestión. La situación es que Martín, con un enorme esfuerzo y realmente bajo una capa absoluta de romanticismo, deja dos patrimonios. El patrimonio real, el patrimonio tangible, que son los cines, y un patrimonio que no es conocido del todo, que es su archivo, según se declara de un gran valor, porque ese no se puede decir, porque no lo conocemos, pero ha sido visitado por algunas personas. Y ese patrimonio tangible a veces nos da la sensación de que está todo, como tú has dicho, que está todo asegurado. Pues nosotros queremos insistir en que no está todo asegurado, que en el discurrir de los años pasan cosas que a veces te sorprende. Hay que llegar a la idea de que la defensa de ese patrimonio no solamente le va a corresponder a un grupo como es la Asociación de Vecinos, Cine Cercano, que es ejemplo en esta ciudad del cariño por el cine, o de la plataforma La Filmoteca Se Queda, que también es ejemplo de la lucha por un patrimonio que es el de la Filmoteca. Sino que ese patrimonio es de todos, porque Martín así lo quiso. Y por tanto, tenemos que tener conciencia de que no vale decir ya está asegurado, va a permanecer igual, porque tiene dudas y tenemos siempre que plantearnos la duda. Y cuando hablamos del mantenimiento de ese patrimonio, tenemos que hablar de que todos somos responsables de que eso ocurra. No solamente los vecinos, no solamente, sino todos, cada uno de las personas que nos están escuchando, tienen que sentirse responsables de que realmente eso hay que conservarlo. Y por tanto, tenemos que estar vigilantes. Nosotros, nuestra misión fundamental va a ser estar vigilante y estar atento. Pero luego hay otro patrimonio, que el no visible del todo, que es el que Martín deja por su forma de actuar. Y Martín deja un grupo de gente que realmente él ha sabido cultivar, ha sabido cuidar con su cine de verano y en inicio con el cine Santa Rosa en invierno. Entonces, ese patrimonio es el que también nosotros decimos hay que mantenerlo. Y para eso se requiere que nosotros y la gente que nos escucha diga esto me pertenece a mí, no solamente le pertenece al ayuntamiento, pero también al ayuntamiento. El ayuntamiento es el principal implicado. ¿Por qué? Porque tiene que velar también para que ese patrimonio que tiene una característica en el PGOU se mantenga y bajo ningún concepto sea transformado, y tiene que velar para que el espíritu de Martín, ese espíritu romántico, ese espíritu de persona conocedora del cine, permanezca en Córdoba. Y eso tiene que hacerlo el ayuntamiento, y nosotros también se lo vamos a estar pendientes de recordárselo de vez en cuando. A ver, de entre las cosas que estás diciendo, Eduardo, me llama la atención la preocupación que manifestáis por mantener la protección, el índice de protección sobre los terrenos. ¿Por qué? ¿Por qué esa llamada de atención, si ya cuenta con una protección de, no sé si es BIC o no lo sé? No, simplemente tiene carácter deportivo. cultural y deportivo como cultural cine de verano. Está en el plan especial de protección del conjunto histórico. Sí, correcto. No es. En principio está claro porque el modelo de cine de verano de Córdoba es singular en Andalucía, en España. Hay otro sitio donde ponen una pantalla en cualquier sitio y dicen, vamos a hacer cine de verano. No, esto tiene un carácter singular y lo da los propios recintos, esos cuatro recintos que sobreviven de los decenas de cines de verano que hay, que nos cuentan nuestros mayores que hubo. Sí, señor. Y como tales recintos se tienen que mantener. Tiene la protección del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, que se hizo años A y se hubo mucho interés en que eso estuviera claro. Yo creo que ahí realmente lo que parece sólido nunca siempre es sólido. Hay que cuidarlo y mantenerlo, ¿no? Pero ahí no parece que corra mucho peligro. Incluso había una declaración institucional del Ayuntamiento por unanimidad de los cuatro grupos a propuesta de Hacemos Córdoba, no solo para que se mantenga y se cuide, no se modifique esa declaración, sino además pedirle a la Junta de Andalucía que los declare como bien de interés cultural, lo cual reforzaría esa protección. Y para terminar, decirte que también tiene otro valor, y es el valor bioclimático. Efectivamente. Son 5.000, 6.000 metros cuadrados de tierra transpirable, de tierra regable, que además eso sirve para enfriar el ambiente, sobre todo en verano. Y además los cuatro siempre han tenido mucho cuidado en tener en esos cuatro cines árboles y el aroma de la noche, el jazmín, efectivamente. Y eso también forma parte de ese valor de esos recintos. Eso es el olor de cine de verano, ¿eh? Ese es el olor de cine de verano. Fíjate que yo que vivo en la zona exterior del casco, cuando veníamos al cine de verano siempre decíamos lo mismo. La diferencia de temperatura de cuando entras a cuando sales del cine. Qué cosa más reparadora, ¿no? y singular, porque efectivamente yo creo que en buena parte lo singular de los cines de verano de Córdoba es que son parte de la zona patrimonial de la ciudad. O sea, es que eso sí que tiene un valor importante, ¿no? Cuando la especulación campa a sus anchas allí donde puede, mantener esos recintos todavía inmaculados de la mano devoradora de la construcción es todo un milagro, ¿no? Hay que tener en cuenta la labor cultural que hacen los cines de verano. Es que esta ciudad, cuando llega el mediados del mes de julio, cuando se acaba el festival de guitarra, se queda prácticamente sin actividad cultural. Entonces, el cine de verano ha tenido años que ha recibido a más de 100.000 personas. Eso es un volumen impresionante. El hecho del cine de verano es que vas con tu familia, no vas solo, vas a charlar con la gente que conoces, vas a tomarte una cerveza o un bocadillo de tortilla. Es un espacio que después sale, y Martín era un ejemplo, estaba siempre en la puerta. Martín estaba en la puerta para charlar contigo, para comentar la película. Si es que el nivel de empresario de Martín era sorprendente. Y eso es que tiene un valor que si pudiésemos calcularlo, sería tremendo el valor que tiene, porque es que el espacio a donde en los días calurosos de verano tú te dejas caer, vamos a decir la expresión, y te sientas, vas con calor y al cabo de un cuarto de hora por ahí ya empieza a refrescar tu cuerpo. Y no solamente eso, sino que encima tienes en la pantalla pues una película que te va a emocionar. Por tanto, el valor cultural de esos cines impresionante. Y luego hay por ahí otro detalle que yo creo que no es baladí, ¿no? Y es aprovechar la oportunidad de un barrio o una zona como la que representáis vosotros, la Asociación de Vecinos de la Fuenseca, Santa Marina y Oribe, ¿no? Aprovechar la oportunidad de poder recuperar un espacio que no solamente sea cine de verano, sino que sea espacio multidisciplinar, donde haya punto de encuentro de la vecindad, donde haya espacio para la cultura, donde haya espacio para la difusión, un espacio sociocultural, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que Martín era un empresario privado. La sociedad es una sociedad limitada. Y el futuro, aunque todavía no está resuelto, ni siquiera todavía ha terminado el tema de la herencia, pues no parece que vaya a ser por parte del ayuntamiento una iniciativa de que se conviertan en público de este ayuntamiento. No. Entonces, No parece, no tenemos por ahí mucha línea de esperanza. Pero bueno, lo importante es que haya alguien que se haga cargo, que entienda de cine, que sepa de cine, no va a tener el mismo cariño que Martín Cañolo, pero que esté en ello, ¿no? Pero sí el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, puede tener en cuenta que esto no es un equipamiento más, sino que forma parte del patrimonio este de la ciudad, y que por lo tanto tiene que hacer que en época que no sea de verano haya otro tipo de actividades. Tanto hemos propuesto un par de cosas, las tres organizaciones. Una de ellas es que se cree una especie de consejo asesor de fundación, la fórmula jurídica que sea, que haga que junto con la propiedad privada que vaya a gestionar los cines, esté complementando siempre ese carácter, ¿no? Y el otro es que se cree en Córdoba un museo del cine. Porque, como ha señalado antes Eduardo, el patrimonio relacionado con el cine ocupa cuatro grandes habitaciones llenas, ¿eh? Yo sí lo he visto. Y ese valor se puede hacer un museo del cine. Hay muchos sitios, pero uno de ellos es detrás de la pantalla del Fuenseca. Madre mía. Hay una sala. Sí, es que parece una película, ¿no? Que era la de los depósitos de Carbonell. La primera fábrica de carbón está allí detrás, y los depósitos, con 3 metros de profundidad. Y es una altura con un valor industrial curioso, y aquello puede tener 300 metros, 400 metros cuadrados, y se puede rehabilitar, claro está, hace falta inversión. Eso y ganas. Eso hay detrás de la pantalla de Fuenseca. Sí. Eso ya Martín, durante varios años, intentó hacer eso, hacerlo con sus propios medios. O sea, que es que era un tío valiente en ese sentido. Sí, sí, igual sí. Que recuperó la casa que hay al lado del cine Fuenseca, que no la recuperó para casa, la recuperó para exposición. Entonces, ese espacio, él tenía el proyecto, hablaba con el ayuntamiento y le decíamos, Martín, déjate un poco que te ayudemos, porque esto solo va a ser muy complicado. Pero él en eso era muy, bueno, muy temeroso y decía que iba a intentarlo. Pero hay proyectos, el proyecto se ha presentado en el ayuntamiento, o sea que ahí hay posibilidades. Hay bastantes posibilidades. Bueno, pues joder, qué bien, ¿no? Que halo de esperanza, porque haya una lanza en favor de la cultura, y además en tiempos convulsos en los que aquellas cosas que parecían inmutables no lo son. Claro. Pensar en dejar ese legado a las generaciones venideras es otro elemento de orgullo de la idiosincrasia de esta ciudad, ¿no? Yo creo que que muchas veces se nos llena la boca con algunas cosas, ¿no? Ya pues sempiternas, nuestra mezquita, no sé qué cuánto. Y este tipo de cosas están también ligadas a los sentimientos, ¿no? Y a la memoria colectiva, ¿no? Cuando yo te hablaba de la memoria del olfato, ¿eh? De cómo la Dama de Noche me recuerda a las noches de cine, ¿no? De los cines de verano de Córdoba. Bueno, pues qué bien. Bueno, pues si queréis una mínima cosita, que nos vamos, ¿no? Además, habéis referido que el 28 de octubre, ¿cuál fue la película que proyectaste? Pues Esplendor. Esplendor, efectivamente, Marcelo Mastroianni, de Héctor Escola. Esplendor. Sí. Fue la película que se proyectó. ¿Os la perdiste? Con luna llena. Y con luna llena. Luna llena, porque estaba la luna llena, absolutamente. Pues si no fuiste y os lo perdiste, bueno, pues a lo mejor sería una cosa bonita proponer, pues no sé, ¿no? Que los cines de verano comenzaran las emisiones el día que comenzaran el año que viene, si es que eso fuera posible, que empezaran siempre con esa peli, ¿no? Porque la verdad es que es una película de todos, ¿no? Y para todos, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. A mí me gustaría indicar brevemente que en Córdoba pierde oportunidades. Venga ya. Sí, venga ya, Eduardo, sí. ¿Qué me dices? No, lo digo como... Pero ¿cómo te atreves, ejemplo, hombre? No, me atrevo. Porque, por ejemplo, estaba el Festival del Cine Histórico, africano, ¿no? Histórico, que se perdió. Se perdió, y no se sabe muy bien por qué se perdió. Estaba el Festival de Cine Africano, que determinadas personas, de la vida social, incluso empresarial, apostó por él y se perdió. Entonces, esa sensación de falta de constancia, yo creo que de falta de constancia que hay en esta ciudad, es la que realmente habría que corregir con este tema. Este tema puede ser muy importante, pero Córdoba no es constante en sus acciones. Córdoba parece como si se olvidase de las cosas, ¿no? Y nos puede ocurrir que al cabo del tiempo esta ciudad se olvide de lo realmente importante que ha sido Martín Cañuelo. Por eso, como decía el compañero, es fundamental hacer una sala museo de cine con el nombre de Martín Cañuelo. Bueno, yo creo que en este caso, siendo tres patas en el proyecto, cuando una desfallezca, la otra toma el relevo y habrá suficiente espíritu y energía como para que esto no quede atrás, ¿no? Y si no, ahí está el bagaje de la plataforma, que con sus conquistas, el fondo, ¿no?, la carrera de fondo a la que están acostumbradas las asociaciones vecinales, ¿no?, que son siempre perdedoras de grandes batallas, pero que cuando ganan una guerra la han ganado ahí a hierro, como dice el otro, ¿no? En fin, que bueno, que y Cine Cercano, que es el leitmotiv de la película, ¿no?, de la película, escucha, que no, nunca mejor dicho. Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Juan José, un placer. Para mí es un orgullo muy grande tener a gente como vosotros, ¿no? Cuando en tiempos en los que se nos desdibujan las motivaciones, que haya gente que siga estando en la brecha. Eduardo me decía que tenía 35 años recién cumplidos, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Y lleva los 35 militando en guerras, ¿no? En guerra. Pues ahí vamos, venga. Muchas gracias por estar aquí y vamos a terminar con una música musical. Digo una música, un tema musical que es que estoy desengrasado. Es que es el primer programa de la temporada y la primera entrevista. Entonces me tenéis que perdonar. Uno. Bueno, pues venga, va por vosotros. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Thank you. Bueno, esta música sin lugar a dudas nos transporta, pues eso, a las noches de verano, si cabe, al cine, a ese cine del recuerdo, a ese momento de disfrute, de relax, de transportarte desde Laurent d'Arabia a Cinema Paradiso, a esas películas míticas, o no tan míticas, ¿no? A esas noches de bocata y altramuces, ¿no? Del cine de verano. Y cambiando de tercio, os voy a presentar a dos personas que vienen a representar el estímulo en la iniciativa, el pulso vivo de la vecindad, ¿no? Nuestros barrios viven porque y tienen vida porque se la dan quienes la habitamos, ¿no? Y esa es la fortaleza o la falta de fortaleza que mantiene el movimiento vecinal, que bueno, que con la necesaria regeneración que todos los cuerpos necesitan, tiene capacidad y estímulo para poder embarcarse en proyectos como lo que os vamos a presentar. Os presento a José Manuel Matencio, que es un larguísimo e histórico de esta casa. Yo me callo la boquita porque estando José Manuel, que tiene yo no sé cuántas horas, cuántos cientos de horas de radio a sus espaldas, ¿no? Y que en el momento reparador dice que se fue para repararse un poco, para descansar. Pero como comprenderéis, viendo ahora la iniciativa que os voy a presentar, os daréis cuenta de que era mentira. Este hombre sale de un charco y se mete en un océano, ¿no? José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Encantado de tenerte en este programa. Yo también, de estar aquí contigo. Y contigo tenemos a David de la Rosa, que nos reíamos hace un momento antes de entrar en al aire, de que es un chico joven, ¿no? ¿No? Dime tú. Bueno, no sé, la juventud hasta qué edad llega. Bueno, no sé, pero vamos, que tú estás en la asociación de vecinos. Sí, he empezado en la asociación de vecinos a raíz de este proyecto que vamos... ¿Y qué edad tienes? 36 años. Madre mía de mi alma, madre mía de mi alma. Se me acaban de poner los vellos de punta, 36 años. Acabas de bajar la media de las asociaciones de vecinos como en unos 25 años. O sea, qué bárbaro, qué. Esto es magia. ¿Qué habéis hecho para castar a un chico tan joven, ¿no? Porque se enamoró de la asociación, del movimiento que queremos emprender. Él también formó parte de esto, de decir, bueno, tenemos que empezar a andar. Y él se apuntó ahí sin más. Bueno, vamos a ver, ya fuera de coñas, ¿no? El trabajo que vosotros venís a presentar hoy es un informe que considero que es bastante, bastante serio, ¿no? Bastante, además, bastante riguroso, y que además tiene incluso el apoyo de las nuevas tecnologías para ir implementando nuevas actualizaciones. Y es que habéis hecho lo que se llama un informe que se llama Crisis de árboles y sombras en Poniente Sur. Poniente Sur es un distrito de la ciudad que abarca desde y hasta... Desde Gran Vía Parque, ¿sí?, hasta lo que es la ronda, digamos, ¿no? La ronda norte, ¿no? La ronda oeste, ¿no? La ronda oeste, eso sí. Es. Bueno, perdona que interrumpa. Poniente Sur Distrito abarcaría también Ciudad Jardín, lo que pasa que no forma parte de nuestra asociación de vecinos. Vale. Una cosa es el distrito, que está compuesto por diferentes barrios, y otra el límite hasta el que llega este informe, hemos entrado en terreno de otras asociaciones de vecinos. De otros barrios, otros espacios. Bien. Bueno, la cuestión, ¿teníais intención de hacer este análisis, de llegar hasta este extremo, ¿no? Detallarme vosotros, porque aquí habláis de árboles talados sin reponer, habláis de plazas plancha, de calles sin sombra y de alcorques sellados. A ver, ¿quién de los dos? A la limón, ¿eh? Lo mismo me da que me da lo mismo. ¿Cómo abordáis este proyecto? Me gustaría contarte cómo empieza la semilla. Y es curioso porque la semilla, yo diría que comienza a raíz de mi paternidad, porque tengo mucho más tiempo para pasear por la calle con el bebé, ¿no? Y me di cuenta que hay calles por las que no puedo pasar. Y no puedo pasar por el calor que hace. Básicamente, por el calor que hace y la falta de sombras que hay, ¿no? Entonces, viendo que en el barrio cada vez veía más árboles talados, que había calles por las que era imposible pasar, que tenía que dar un rodeo buscando la sombra con el bebé, pues empecé en Instagram a subir árboles que faltaban, Barrio al Fresco lo llamé el Instagram, ¿no? Y me dijeron, acércate a la asociación de vecinos, hombre, y encauza la reclamación por el cauce de participación ciudadana más adecuado. Y allí es cuando llegué a la junta directiva de la asociación de vecinos, ya conocí allí a José Manuel, y abrazaron la propuesta, dijeron, vamos, es que esto es una necesidad del barrio, haces costas que calles necesitan sombra. Y ahí ya nos pusimos... Sí, nosotros también teníamos esta ahora, ¿no?, inquietud, ¿no?, de que iban desapareciendo árboles y no se reponían. Es decir, esto era un problema ya evidente por todo el mundo. Teníamos eso, teníamos otra zona que habían puesto unos árboles que estaban muertos ya. Y por otro también veíamos que estaban tapando los alcorques de los árboles. Es decir, se juntaron esa serie de circunstancias. Y las circunstancias de que me llama, le habían dicho, llama a la asociación, total, que me llama a mí. Y nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto tenemos que documentarlo bien. Y nos pusimos entre los dos. Y cogíamos, nos dividimos el distrito, por aquí tú y por aquí yo. Y ya yo iba echando las fotos de cada árbol, se las iba pasando a David. Y David ya lo encuadernó bien y lo puso en valor todo el trabajo que habíamos hecho. Y claro, esto... Nosotros lo que también, además querer que cambie la situación del barrio, también queremos que los vecinos se hagan cuenta de lo que se tiene, pero también queríamos transportarlo a otros barrios, es decir, aquí está esto y utilizarlo como sea, para sobre todo para el bien del barrio. Nosotros estamos pasando una situación, si en otro sitio se ve el cambio climático, en Córdoba se ve, ya digamos que lo estamos sufriendo. Es decir, lo que ha pasado este año, de 42, 43 grados de temperatura durante... Sostenidamente, durante tantísimos días. Eso es. Y claro, ya nos fijamos en más cosas. La falta de sombra en algunas plazas que se han hecho solamente con cemento, que lo que hace es alimentar más esta situación, ¿no? Y bueno, pues... A mí me llama la atención, José Manuel, algunas reflexiones que hacéis en el documento, ¿no?, de cómo la planificación del territorio se hace con una visión más humana o más economicista. Claro. De tal manera que las nuevas construcciones apuestan por grandes avenidas que luzcan a sí mismas, ¿no?, como forma de venderse, mientras que la construcción de los barrios cercanos tienen otra planificación distinta, unos anchos de vías más estrechos, con lo cual las sombras proyectan más sobre la calle, en fin, cosas que deberían de ser de obligado cumplimiento en las escuelas de arquitectura, ¿no? Pero es que incluso desde un punto de vista economicista, por llamarlo así, como hemos hecho, ¿no?, la pérdida de sombra afecta gravemente al comercio del barrio. Es decir, una calle que hace calor y no hay sombra, pues por esa calle no se pasea. El comercio que hay en esa calle no entran clientes. Es decir, protegiendo la sombra del barrio se protege el comercio, se protege el que los vecinos y las vecinas podamos pasear, que podamos hacer un uso de la calle y también económicamente creo que es beneficioso para la ciudad, ¿vale? Sí, qué sí. Bien, qué bien. Oye, y el planteamiento que hacéis es el de la elaboración de un mapa colaborativo, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? A ver, cuéntanos. Fue un vecino el que se puso en contacto con nosotros y nos enseñó la forma de georreferenciar en un mapa aquellos árboles que faltaban o aquellas plazas planchas y lo que quisiéramos señalar, ¿no? Entonces hemos hecho, a través de una aplicación que se llama My Maps, se conecta con Google, Google Maps, que lo utilizamos prácticamente todo el mundo para llegar de un sitio a otro, ¿no? Y ahí se queda georreferenciado a aquellos árboles que faltan. Ese mapa, el que al principio nosotros lo hicimos del distrito solamente... Distrito, te refieres al barrio, ¿no? Del barrio, sí. Del barrio. Del barrio y barrio aledaño. Vale, un poco más. Vale. Algunas calles aledañas también. Pero... Sí. Eso, pues, a raíz del informe se extendió ya a otras partes de la ciudad, ¿no? Tenemos gente, pues, en Morera. He estado, justo antes de venir he visto que ya había 420 árboles georreferenciados que faltaban. Y, pues, en la zona de Morera se había señalado, en la zona de Levante también hay vecinos y vecinas que están señalando, en sector sur. Es decir, ya hay otros vecinos y vecinas de otros distritos que están empezando a georreferenciar sus barrios también. ¿Sabéis vosotros que hay un movimiento en la ciudad también de otro tipo de otras asociaciones vecinales que se llama Barrios por el Clima? Que este tipo de iniciativa como la que vosotros habéis emprendido, ya se emprendió. O sea, date cuenta de el nivel de sensibilidad que está moviéndose en la ciudad de forma independiente, ¿no? Y de cómo al final la colaboración, ¿no? El tejido de una red, ¿eh? Donde una asociación de vecinos que recoge la preocupación de un vecino que la muestra, de otro que tiene otra habilidad con el Google Maps y sabe hacer esas cosas del internet que a lo mejor el primero o el segundo no lo tiene, y que conjugado, ¿no? Da como juego este código QR tan primoroso que tenemos aquí en vuestro informe, ¿no? De hecho, la semana pasada que se pusieron en contacto conmigo de Barrios por el Clima, sí, con la idea de poder traspasar los datos que ya tenían ellos y aunarlo en un documento conjunto. Es decir, que ya se van uniendo los diferentes nodos de personas que están preocupadas por esto. Bueno, es una forma también de ayudar y de allanar el trabajo que el ayuntamiento. Hombre, como el alcalde ya ha anunciado no sé cuántos miles de árboles que se van a plantar en la ciudad, pues lo mismo, esto ya es como, bueno, aquí tienes una parrilla magnífica para empezar a trabajar, ¿no? Para mí es muy importante también que se entienda que no solo se trata de crear parques en los alrededores de la ciudad, sino que las calles por las que tenemos que caminar todos los días para ir al trabajo, para ir al colegio, esas calles necesitan sombra. No se trata solo de hacer grandes parques como se están haciendo ahora mismo, que, hombre, por supuesto que son útiles también, ¿no? Pero el día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas tiene que ser poder caminar y transitar por la calle, que en Córdoba en unos cuantos meses es bastante difícil. Y cada día más, ¿no? Y cada día más. Los veranos, esos veranos de 6 meses, la verdad que son infumables, ¿no? Lo que se puede observar, y esto no ha sido de una manera premeditada, es el trabajo este que se ha presentado, lo ha tomado mucha gente como suyo, ¿no? Mucha gente como suyo. Y se han enganchado a este tema. Y tenemos que estar satisfechos de que muchas veces hemos dicho, es que no se colabora, es que hacen falta iniciativas donde la gente se enganche y vea que aquello, si no tiene el resultado apetecible, porque sería, pero sí el resultado de que estamos de acuerdo en que entre todos sí vamos a poder cambiar la situación de un barrio, la situación de una ciudad. Y yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Ese es el estímulo, ¿no? Yo creo que sí, que lo que hay es que saber llegarle al corazón de la gente, ¿no? A las cosas que le preocupan a la gente, ¿no? Y sin duda, hombre, cada día más, afortunadamente, la sostenibilidad de una ciudad, ¿eh? Que permanece en época de estío durante tantísimo tiempo, o nos lo tomamos en serio, esto además es una tarea de todos, una tarea compartida, ¿no? Sí, en función de que además seamos exigentes, cuantos más ciudadanos mejor, es probable que al final el político, quiera más o quiera menos, tenga que tener, tiene que responder, ¿no? O sea, es que, claro. Al Instagram a mí me llegan fotos diariamente de, además se puede ver por las fotos de perfil de la gente que envía las fotografías, que son personas pues de todas las edades, de todas, con todos los gustos, intereses, ideas. Es decir, que creo que el buscar sombra y arbolar la ciudad, creo que es algo que nos une a todos los cordobeses y todas las cordobesas, vaya. Bueno, pues, ¿dónde se puede encontrar vuestra dirección o vuestro Facebook o vuestro X o cómo? Ya tenemos Facebook, lo que pasa es que tú no has sido el del Mac, ¿no? No, y el Facebook se ha encargado el secretario Miguel Ángel, pero me ha dicho, José, ya está el Facebook. Bueno, Asociación Vecinal Los Califas, buscándolo, ahí tienes acceso a la plataforma, ¿no? Eso es, eso es. Y ahí lo vamos a ir colgando todos los trabajos que se vayan haciendo, ¿no? Bueno, pues David de la Rosa, José Manuel Matencio, un placer que seáis portadores de tan buenas noticias, ¿eh? La ciudad necesita proyectos que ilusionen a la gente y este, sin duda, yo creo que lo que tiene todos los componentes para ello, ¿eh? Así que mucho ánimo, ¿no? Bueno, sí, y bueno, que nos tengáis informados, ¿no? Porque a ver qué pasa, ¿no? Ahora mismo está ahí en el muestreo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora a ver qué interlocución tenéis con el ayuntamiento, ¿no? Y qué respuesta tiene, ¿no? Tuvimos una reunión del Consejo de Distrito a la cual asistió el concejal de Infraestructura. Uh-huh. Le llevamos un informe de esto, claro, ¿no? Se lo dimos a él y al presidente del Consejo de Distrito. Yo creo que él quedó satisfecho de esto porque él dijo que había recibido ya el documento, el informe, por 3 o 4 sitios. Digo, bueno, pues, buena señal. Bienvenido. Buena señal. Y estaba muy... decía que era un informe muy bien hecho y muy bien... Hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí. Bueno, familia, pues muchas gracias por vuestra visita. Y ya os digo que aquí tenéis vuestra radio para informarnos, y para, a través nuestra, que la gente sepa de que iniciativas como estas son repetibles en otros barrios, tanto como quieran. ¿No? Uh-huh. Sí, efectivamente. Sí, es necesario que los barrios se pongan en marcha. Es necesario. Muy bien, José Manuel Matencio y nuestro amigo David de la Rosa. Muchas gracias. Vale. A ti. Venga, a hasta, ti. Luego. Hasta luego. Hasta ahora, buenas tardes. Tus ojos arde, si los abres amanecer, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanecer, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no. Se agolpan unas a otras. qué alegría cuando tienes a gente entusiasta que emprende un proyecto, que se lo cree, que lo trabaja, que lo lucha, que lo presenta, que lo proyecta a la ciudad, que le da contenido y que le da ese entusiasmo con el que nos han compartido esta iniciativa tan necesaria en una ciudad que hasta antes de ayer estábamos con el abanico, ¿no? Y empezamos con el abanico en el mes de casi marzo. O sea que enhorabuena a patrocinar en movimientos como estos. Bueno, y ahora os voy a presentar a un señor, a un caballero de figura seria, regia, que ha tenido a bien querer acompañarnos esta tarde. Os presento a Paco Acosta, que es el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo de figura recia a determinada edad. Regia. Bueno, aunque regia. No, recia. Prefiero recia. También, es verdad. Que tampoco sabe uno cómo interpretarlo a determinada edad. Lo de figura recia, ya no sabe uno qué le están diciendo. Bueno, pero es verdad. Yo confío en tu buena fe. Estoy seguro. De ello. No habitaba en mí estímulo ninguno de ofender, ¿no? Por supuesto. No, además, eres un hombre grande y por ello como mínimo era un gran hombre, ¿no? O sea que bueno, como te estaba contando o estaba contándole a nuestros oyentes, de vuestra existencia conocemos porque han pasado por aquí ya miembros de la cátedra en algún otro momento con alguna de las actividades que venís promoviendo. Somos asiduos de Paradigma y colaboradores de Paradigma desde que se inició la cátedra del primer año y efectivamente estamos siempre encantados de venir a vuestra casa y de que nos invitéis. Que es la vuestra, ¿eh? Así la sentimos. Sí, porque además nuestro compromiso también está con la esencia de lo que vosotros estáis trabajando, ¿no? Creemos firmemente en que iniciativas como las que habéis emprendido desde la universidad, desde la academia, ¿no? De ese espacio que cultiva el conocimiento en nuestra gente joven, es más que necesario que nunca no olvidar, no dejar atrás la historia, además la historia que hemos tenido en este país hasta hace casi cuatro días, ¿no? Yo te quiero preguntar yo digo muchas veces que es importante dar dos pasos para atrás para luego dar dos pasos de caballo grande hacia adelante, porque me parece que todo el mundo no tiene por qué saber lo que te voy a preguntar, pero ¿por qué es necesario una cátedra de memoria democrática en la universidad? Bueno, pues para entender o para responder a esa pregunta, primero habría que aclarar o que saber qué es una cátedra, es decir, qué función tienen, bueno, cumplen, venga, vale, venga. ¿Vale? Sí. Qué función cumplen este tipo de organismos o de unidades en la universidad, ¿no? Entonces la universidad dispone de esta herramienta para, a través o en contacto con la sociedad, desarrollar conjuntamente iniciativas que les son comunes, ¿vale? La universidad tiene básicamente tres funciones: la docencia, la investigación y la transferencia. ¿La transferencia qué quiere decir? Lo que se produce en la universidad, pues proyectarlo a la sociedad. Eso lo hace a través de estos instrumentos que tiene la universidad, que se llaman cátedras, ¿vale? Hay muchas cátedras en la universidad, hay cátedras de muchas cosas, ¿no? La cátedra UNESCO, la cátedra de cooperación, en fin, hay pues en torno a una veintena de cátedras, más o menos, tal, así a bote pronto, por ahí andará la cosa. Bueno, las cátedras es una instancia, un soporte que utiliza la universidad para colaborar con la sociedad en temas que son de interés común. En este sentido, la memoria, desde hace ya tiempo, es una cuestión que tiene una sensibilidad social y hay una demanda social y hay un movimiento social en torno a la problemática o a la cuestión de la memoria. En ese sentido, la universidad se pone a disposición de la sociedad y colabora con la sociedad proyectando a través de las cátedras lo que la universidad, desde su propia, desde la naturaleza propia de su actividad, puede aportar a este campo. ¿Vale? Una transferencia en dos direcciones, ¿no? De ida y vuelta. Sin ninguna duda. Nosotros colaboramos con el movimiento memorialista, Y viceversa, ¿no? El movimiento memorialista acude a nosotros en demanda de lo que precise, y nosotros, a través de las actividades de la cátedra, intentamos al conjunto de la ciudadanía pues trasladarle información, y trasladarle productos propios de la universidad, conferencias, ciclos de conferencias, actividades académicas, proyectos de investigación, bueno, y toda una serie de actividades a través de las cuales la universidad colabora con la sociedad, en este caso en el ámbito de la cuestión memorial. Vamos a entrar, si te parece, en conocer el quehacer de los últimos meses, ¿no? Recientemente habéis desarrollado un ciclo de cine, ¿no? Que se llama Segundo Ciclo de Cine y Memoria Democrática, que además a mí me llamaba la atención porque habéis combinado la presencia en los espacios universitarios, pero también fuera del espacio, universitario, entiendo que con una intención, ¿no? Sí, bueno, efectivamente esta es un poco la idea, ¿no? que intentaba yo trasladar antes. No solo se trata de invitar a la ciudadanía a la casa de la universidad, a formar parte de las actividades que la universidad le ofrece, sino que la universidad debe llevar o puede llevar, y es fructífero que lo haga, sus actividades también, en este caso a los centros cívicos, a los barrios, en definitiva. Además, con muy buena acogida, por cierto. ¿Sí? Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. Estamos satisfechos. Es una actividad que, bueno, en general funciona bastante bien. Ya pero no eran películas de última jornada, ¿no? Son películas, obviamente, que tienen un perfil relacionado con el tema de la memoria, ¿no? La construcción de la memoria. La experiencia de la memoria, ¿no? Todas esas películas, de una manera u otra, que nosotros explicamos allí y se pone de manifiesto en el coloquio posterior, pues tienen que ver con el ámbito de la memoria, ¿no? Desde las diversas perspectivas y los múltiples enfoques que esta cuestión permite, el ciclo tiene ese sesgo. También, en este caso concreto, el ciclo de cine, participamos con Cine Cercano, que es una asociación. Es la segunda vez que sale esta tarde aquí Cine Cercano, ¿sí? ¿Tú te das cuenta de eso, Carlos? Pues esta gente son desinquietos, ¿eh? No, esta gente son muy vitales, tienen mucha energía, tienen mucha predisposición y bueno, y hacen las cosas bien, tienen mucho entusiasmo. Sí, ¿no? Qué bien. Y bueno, la colaboración con ellos es fundamental. Decidimos juntos el programa, lo cerramos juntos en función de los intereses de ambos y bueno, es una colaboración extraordinariamente fructífera. Es un ciclo que se ha desarrollado desde el 27 de septiembre hasta durante un mes, ¿no? Hasta el 25 de octubre, ¿no? Y ha transcurrido por el Centro Cívico Norte, el Poniente Sur y en la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno. Hay una cuestión que a mí me parece que es también muy importante dentro de los quehaceres de la cátedra, que me gustaría que nos contaras un poquito con detalle, ¿no? ¿Qué es el proyecto Concord? Bueno, el proyecto Concord es la principal actividad de la cátedra, ¿no? Es la que consume la mayor parte de los recursos. Es, de alguna manera, el proyecto sobre el que pivota la cátedra, ¿no? En el sentido de recursos ocupados en eso. ¿El proyecto Concord qué es? Bueno, Concord quiere decir, no tiene nada que ver con el avión. No, ni casi. Ni con la Concordia, tampoco, bueno, en el sentido en el que algunos lo utilizan, sino que responde, es un acrónimo de Consejos de Guerra de Córdoba, Consejos Córdoba, Concord, ¿no? Vale. ¿Qué estamos haciendo en Concord? Llevamos ya 4 años haciendo en Concord. Bueno, pues lo que estamos haciendo es ir al Archivo Territorial Militar II de Sevilla, donde se conservan todos los expedientes de guerra de la Andalucía Occidental, fundamentalmente. Estamos cogiendo todos los consejos de guerra de Córdoba, que se celebraron en la provincia de Córdoba desde el año 37 hasta el año 45 aproximadamente. Los estamos digitalizando. Sobre esa digitalización hacemos un proceso de producción para poner esos consejos de guerra a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultarlo, abierta y gratuitamente a través de una aplicación que está disponible públicamente, de modo que cualquier ciudadano, cualquier víctima, cualquier familiar, cualquiera en definitiva, puede entrar al programa y consultar el expediente completo. ¿Pero qué interés puede tener la consulta de esos expedientes? Pues mira, Esta mañana he recibido un correo electrónico de una mujer de Barcelona que había conseguido conocer cuál fue el destino de su abuelo gracias a la aplicación. Él ya no sabía nada de su abuelo, de lo que le había pasado. Joder. Absolutamente nada. Sabía que había desaparecido durante la guerra. Sí. Obviamente sospechaba que había sido víctima de la represión, pero no conocía mucho más de del destino de su abuelo, de la suerte, en este caso, de la desgracia de su abuelo. A través de Concord, pues... O sea, que entonces toda esa información que está en el... ¿Dónde? En el Archivo Militar... En el Archivo Territorial Militar Segundo de Sevilla. ¿Eso es un almacén desagrupado de papeles, de legajo? Bueno, es un archivo, en ese sentido, responde a la estructura de un archivo, es un archivo... Pero que es un archivo físico, que no... Sí. El que quiera saber, que tiene que bucear allí. Obviamente. Nosotros lo que hemos hecho es darle acceso a la ciudadanía a través de este proyecto. El proyecto es más complejo, ¿no? Porque no solo el objetivo fundamental, uno de los objetivos es poner a disposición pública todo ese volumen de información sobre represaliados en Córdoba, pero también eso nos está sirviendo desde la universidad de base para investigación académica, ¿no? Para conocer mejor la represión, para más cosas, ¿no? Efectivamente, para diferentes proyectos y diferentes trabajos académicos de investigación. ¿Vale? ¿Y cómo va la tarea? Bueno, estamos contentos. La verdad es que han sido unos años de trabajo intenso, pero que están fructificando. Ya hay varias tesis doctorales trabajando sobre el material de Concord. Ah, qué bueno. Sí, bastantes trabajos de fin de grado. Es un proyecto que tiene bastante buena acogida entre los alumnos. ¿Sí? Sí. Siempre hay un grupo significativo interesado en colaborar con el proyecto. Hacen sus prácticas curriculares en el proyecto, hacen sus trabajos de fin de grado vinculado al material del proyecto. Eso te quería yo preguntar. ¿Cómo, cuando le habláis, cuando tú le hablas al alumnado, de qué grado estamos hablando? Bueno, fundamentalmente nosotros nos dirigimos al alumnado del grado de Historia. De Historia, ¿no? Sí. Cuando tú le hablas a tu alumnado en la facultad, ¿sigue siendo entonces un asunto que pueda despertar interés, no te quepa controversia, polemiza? Sí. Controversia, interés, curiosidad, interés académico. Bueno, hay muchas cosas por estudiar en este ámbito de temas, ¿no? Sobre la represión del franquismo todavía. Hombre, ya desde hace décadas la investigación española ha avanzado en este campo, pero todavía es un campo muy fructífero de investigación. Necesitamos saber muchas cosas más. En ese sentido, bueno, a los alumnos se les plantea como un proyecto de investigación, y nosotros le planteamos a los alumnos el proyecto en términos de lo que es un trabajo académico, un trabajo universitario. Y la verdad es que se integran y tienen interés en participar, sí. Afortunadamente, ¿no? Yo creo que desde que empezamos hace 3 años, 4 años ya con Concord, pues habrán pasado en torno a 40 alumnos más o menos por ahí, ¿no? Qué bien, eso es una semilla sembrada, ¿eh? Oye, ¿y qué futuro, cómo está el futuro de la cátedra? Bueno, pues tenemos el compromiso de la Diputación de continuar con la financiación en el año 2024. Sí. El compromiso es firme. La reunión del rector con el presidente de la Diputación, pues así se convino. Y bueno, lo que estamos ahora... Que la Diputación ya no mantiene una delegación de... No, la delegación de memoria ha desaparecido el organigrama. Pero bueno, la Diputación puede seguir financiando cátedras, en este caso la Universidad financia otras tantas, ¿no? La Cátedra Leonor de Guzmán y algunas otras tienen financiación de la Diputación. Y bueno, como digo, el compromiso de la Diputación es seguir financiando Concord. De hecho, ahora estamos empezando a negociar, hablar sobre la financiación concreta del año que viene. Porque bueno, en principio... El compromiso está, y ahora hay que ver cómo se materializa en términos tangibles, ¿no? Sí. Como es lógico. Pero bueno, en principio lo fundamental es que el compromiso se mantuviera, ¿no? Hombre, está genial, ¿no? Que a mí me daba un poco de cosa, ¿no? Pero bueno, que pensar en que, bueno, que la financiación dependa de una voluntad política muchas veces, bueno, pues tú sabes que los aires de la política siempre son temporales, ¿no? Hoy vienen, mañana quizás ya no llegan, sí. Y van variando, ¿no? Hombre, depende yo creo en este sentido que el hecho de que Vox no haya entrado en el gobierno de la Diputación finalmente, pues bueno, plantea otro escenario. Sin duda las cuestiones permiten plantearse en otro escenario. Yo creo que con un gobierno de Vox, pues no sé si estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, oye, y para terminar, Paco, yo te quería preguntar, a cuentas de que se están iniciando las exhumaciones en Córdoba. Esta es la gran noticia. Por fin, ¿no? Esto es como, vamos, es como, no sé, como la obra del Murallón, ¿no? Que conocen los mayores, nuestros mayores, ¿no? Que tardó en hacerse después de no sé cuántas anegadas, ¿no? ¿Cómo va el tema de las exhumaciones? Tú que estás ahí muy al tanto. Bueno, pues están trabajando ya, han empezado los trabajos. El equipo de exhumación tiene todo dispuesto. La lluvia retrasó un poco el tema, la lluvia de las últimas semanas. La bendita lluvia, ¿no? Efectivamente, la bendita y necesaria lluvia que vino a mullir el terreno. Parece que también quiso ayudar, un poco a esa deuda colectiva que tenemos con nuestros convecinos. Los que están enterrados allí son convecinos nuestros, no son extraños, no son nuestros el eslabón que nos une a donde venimos, ¿no? Y como ya te digo, ya han acondicionado el espacio para poder trabajar ya con lluvia y tal. Están empezando en la salud. En la salud. Sí, vale. En la salud. Esa es la intervención fundamental y después habrá una intervención en San Rafael. En San Rafael. Qué bien. Qué bien, qué alegría empezar la temporada con tan buenas noticias. Sin duda esta lo es. Qué placer. Mira, hemos tenido esta tarde el proyecto de los cines de verano, el entusiasmo con el que están planteándose el trabajo, las tres patas que están empujando para lograr que ese patrimonio colectivo y social que son los cines de verano no desfallezca. Hombre, yo creo que Córdoba no puede permitirse el lujo de perder esa, como tú dices, porque ese patrimonio. Porque es un lujo, eso es un lujo. No te quepa duda, yo por lo menos lo veo así. Es un ámbito de sociabilidad que, bueno, del que ya no se dispone en muchas ciudades, ¿no? Aquí tenemos la suerte de tener cuatro, ¿no? Cuatro nada más y nada menos. De modo que, hombre, yo espero que las administraciones sean sensibles en la medida de que les corresponda, coadyuden a la iniciativa privada para mantener esto, ¿no? Y que estemos ahí los vecinos para seguir siendo testigos y empujando, ¿no? Hombre, yo creo que en ese sentido Córdoba, y esto también es bastante atípico, y la mayor parte de los cordobeses lo desconocen, ¿no? Tiene un movimiento vecinal muy sólido, muy activo, ¿no? Algo envejecido, es verdad, como decías tú antes, pero bueno, siempre cabe esperar que gente como David se vaya incorporando. Pero es poco usual también, ¿no? Es un valor que tiene la ciudad que a veces no se pondera suficientemente. No se pondera. En comparación con otras ciudades, a veces sorprende, ¿no? Cuando uno llega a los foros de asociaciones de vecinos y tal, y se sorprende mucho la cantidad de asociaciones que hay, la cantidad de asociaciones vecinales. Córdoba es rara avis, en su fortaleza del movimiento, de los movimientos sociales en general, ¿no? O sea, porque contra viento y marea, y nunca mejor dicho viento y marea, ¿no? Siga existiendo casi por generación espontánea y con mantenimiento, por automantenimiento, eso es desde luego un logro. Bueno, Paco, pues oye, muchas gracias por volver a estar presente en esta radio, por iniciar el curso con nosotros y por trasladarnos tan buenas noticias, ¿no? Que sigáis fuertes y que sigáis dinámicos y que nosotros lo veamos, ¿no? Cada vez que necesitéis proyección pública, aquí los tenéis a vuestra disposición. Seguro. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y igualmente, ya sabéis dónde estamos, lo que necesitéis. Bueno, pues nada, muchas gracias, hombre. Un abrazo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alboroto! No. Yo he metido la pata por decir esa tontería, pero vosotros no me hagáis la jugada porque no está bonito, ¿eh? Esto es lo que pasa, querida, que nuestra queridísima audiencia, cuando quienes asoman por la puerta a tertuliar, pues son eso, ¿eh? Son gente de la casa ya y son un amor, ¿eh? Yo estoy especialmente contento de iniciar la temporada y de volver a iniciar la temporada en esta ocasión con mis dos grandes amigos, dos personazas a las que yo admiro muchísimo y además con las que disfruto en este momento de tertulia. Yo creo que a vosotros también os va a dar placer el volver a encontraros con, señoras y señores, todas ustedes, Amelia Sánchez. Ya, yo estaba a punto de oír ya el redoble, Y a su siniestra y menos siniestro que nada, nuestro queridísimo Miguel Santiago. Bueno, valga la broma, como bienvenida amigable de comienzo de curso. ¿Cómo estáis, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, vais? Bueno. Estamos encantadísimos de verte. Qué bien. Sí, sí. Qué placer. Y te veo como más entregado en un personaje cada día más literario y bueno, radiofónico. Bueno, así soy yo, decía el otro, ¿no? Así que yo ahí lo dejo. Sí, ¿no? Bueno, a mí me complace que digas eso, porque yo me reconocería en esa época del romanticismo, en el que es verdad que no te rías más, Miguel, me cago en la mano, ¿eh? No te rías más porque ya me caché la mano, ¿eh? Cachondeíta aquí. Bueno. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues, estupendamente. Yo el otro día comimos juntos. Sí, Amelia, sí, y yo, bueno, con una común amiga, con Pura Sánchez. Pura Sánchez. Que ya sí, te comenté que sí, cuando sí, queráis, aunque sea a distancia, podéis contar con ella porque ella siempre sí, está sí, dispuesta. ¿No? Hacemos contubernios de y lo, vez en cuando. Y lo comentábamos y decíamos, ¿y nuestro Enrique por dónde sí, anda? Sí, que ya sí, no ha olvidado, ya menos, no nos quiere, ya eso no. Eso se lo diré a todas. Sí, sí. No, nos sentíamos huérfanos. Un poquito, ¿no? Ay, echábamos de menos la mesa camilla. Ay, sí. Pues, decíamos, bueno, ¿qué será de nuestra vida sin poder echar un rato? Se están ganando un expediente de regulación, ¿eh? Y no hemos empezado todavía. No, ¿eh? Verdad verdadera, ¿eh? Sí, verdad que... verdadera, porque estos ratos así de complicidad, de destripar lo que está pasando con la que nos está cayendo, y no hablo de la lluvia, pues sí, sí, lo echábamos en falta. Y estuvimos eso, haciendo comentarios. Bueno, de el tu sentimiento persona. El sentimiento es compartido. O sea, que yo también os he añorado, porque además es verdad que en cuanto a esto que estáis comentando, el año pasado, el curso pasado, es verdad que desde el mes de marzo hasta que concluimos la temporada, como fue año electoral, pues con esa dedicación que le dimos a los programas de tertulia, uh-huh, para conocer los entresijos del ayuntamiento, que hicimos un esfuerzo por hacer hasta días especiales, ¿no? Con un montón de gente que pasó por este estudio. Yo creo que fue, ganamos mucho, perdimos vuestra presencia, ¿eh? Que es fundamentalmente la pérdida mayor, ¿no? Porque no tuvimos esos ratos de encuentro como este que estamos disfrutando ya. Pero es verdad que, bueno, que ofrecimos, yo creo que ahí fue un buen servicio público en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Sí. Salieron muy bien. Yo lo escuché, no todos, pero la mayoría. Y la verdad que resultaron un conjunto de programas muy buenos, que además es para guardarlo en conjunto, es como un libro... Fueron muy didácticos. Muy didácticos. Fue mucha gente interesante que tenían cosas que contar. Sería bueno tenerlo, ¿no? Sí. Como bloque. Sí. Para que la gente cuando quisiera lo tuviera a mano, ¿no? Sí. Mucha variedad. Mucha variedad y aprendía un poco distintas. Todo lo que es la política municipal, uh-huh, la estructura, todas las tripas, todo el... Sí. Muy sí, bien, sí. Estuvo la verdad muy bien. Bueno, pues vamos, ¿os parece que entremos en harina? Ahí, vámonos. Vamos a ver, yo sabía que cuando os propusiera el primer asunto del que íbamos a hablar, ibais a emocionaros de... Vamos a ver, cuando yo os cuento y os pregunto a ti que estás al otro lado de las ondas, ¿qué son las ordenanzas fiscales? Es más que probable que pongas cara de póker, ¿no? Porque salvo quienes viven por y para el tema contable y el tema impositivo de las finanzas municipales, eso suena a chino, ¿no? Pero si yo os dijera que las ordenanzas son aquellas cosas que nos sirven, que le sirven al ayuntamiento para recaudar los cuartos y financiar luego las cosas que se hacen a través de los presupuestos municipales, entonces a lo mejor sí que entendemos de qué va la película, ¿no? Y es que cada año el ayuntamiento se obliga, porque así viene por norma, a redactar el contenido de dónde va a sacar los dineros que recauda de los contribuyentes, de nuestros vecinos y convecinas de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y ese documento es variable en función de las coordenadas políticas o las coordenadas políticas establecen cuáles son las prioridades de dónde y hasta dónde no se recauda ese dinero, ¿no? Bien. Bueno, pues yo os voy a lanzar una pregunta así al aire. O sea, como esa hoja de otoño lánguida y triste que va cayendo. Tus hojas de otoño son dardos, ¿eh? No, que no. No es por enredar. Que no, mujer, mira que eres, ¿eh? A ver, ¿vosotros creéis que bajar los impuestos es sostenible? A ver, me explico. El gobierno municipal ha anunciado la quinta bajada consecutiva de los impuestos, ¿eh? Y separándolo de esa conversación, a la vez hemos tenido que soportar que el alcalde salga a decirnos que nos va a subir el 35% del recibo de la basura. Y ayer, por lo visto, creo que fue ayer o mañana, no sé, en esta semana, mientras que el IPC sube el 3,5%, nos van a subir el 5% de la tasa de agua, ¿no? Y uno se queda un poco loco, ¿no? Porque dice, vamos a ver, pero si me bajan los impuestos, porque es posible bajar los impuestos, porque necesidad hay de que me suba el 35% de Sadeco, ¿eh? A ver, yo, si tú me lo permites, querido, a mí me gustaría empezar por decir dos cosas. Cosa número uno, tenemos claro que justo con el dinero podemos ver que ir a votar es algo más que meter una papeleta en una urna. Ir a votar significa un acto muy ideológico, el más ideológico que se puede hacer, porque los partidos políticos nos van a decir cuál es su forma de priorizar los problemas que tiene la ciudadanía y cómo resolverlos. Y entonces lo que en este caso hace el PP es mostrarnos su fórmula de priorizar cómo resolver los problemas. Y ahora cuando tú estás haciendo el planteamiento nos dices claramente cómo desde una fórmula de generalmente impuestos indirectos se puede hacer una subida y también cómo por otro lado se puede organizar precisamente las renovaciones de ordenanzas fiscales. Esto lo que tiene también es una parte buena. Como no toda la ciudadanía votamos a los mismos partidos, pues también podemos ver cómo se desenvuelven otros partidos políticos ante los mismos problemas. Ahí tenemos la enmienda a la totalidad que presentan los socialistas, o también tenemos uno de los mejores documentos que yo he visto, que es el dictamen que presenta el Consejo del Movimiento Ciudadano y en el que explica también un poco cuáles son esas confrontaciones que no acaban de resultar nada comprensibles, que es lo que tú estabas planteando. Me parece que si se reduce por un lado los impuestos, pero por otro sube el porcentaje de los servicios públicos, algo huele a podrido en Dinamarca. No pueden hacerse políticas que resultan cuanto menos esquizoides. Y al final acaba todo cayendo encima de las espaldas de nosotras, de la ciudadanía. Y además, lo malo que tienen los indirectos, que son más difíciles de afinar, mientras que las bajadas de impuestos que tienen, no es que tampoco se afinen mucho, pero bueno, si por lo menos tenemos unos tramos, pues pueden coordinarse, yo creo que bastante mejor. Y cuando yo he leído el dictamen sobre ese expediente de renovación de ordenación fiscal, me parece que ahí sí lo explica bastante bien cuando dice que hay que poner una serie de topes dependiendo de cuál es la situación precisamente económica. Y además habla sobre esos beneficios fiscales en la petición de introducir beneficios fiscales al máximo nivel posible en todos los impuestos y tasas que lo admitan, y va desgranando las tendencias a reducir impuestos porque ponen el peligro, y además nos dan una interfase sobre temas impositivos que no es real. Reiterado superávit municipal para gastos generales, pero es sobre todo encubre la incapacidad para gastar lo presupuestado, que hace que haya ese superávit ficticio. A mí todas estas cosas me dan mucho miedo, porque no es solamente esto que nos están diciendo, sino también el no gasto y ese superávit no es porque no haga falta, sino muchas veces porque la propia administración tiene esa incapacidad para que el dinero presupuestado sea 100% gastado y administrado. Y todo eso me parece de un dramatismo espectacular con la que nos está cayendo ahora encima. Y voy a hacer referencia a otro informe que entra a colación con todo esto. En el informe del INJUVE de noviembre de 2022, tenemos a la población juvenil más pobre de la historia de España. Flaco favor le hacemos si la administración de proximidad, que es el ayuntamiento, va a dejar fuera a una juventud tan necesitada de todo. Me da igual de lo que hablemos, de todo. Y eso me preocupa sobremanera. Y en temas de una administración de proximidad, todas estas cuestiones, yo lo he puesto aquí, beneficios fiscales, barreras arquitectónicas, lo de familias numerosas, si queréis entraríamos después, porque eso merecería capítulo aparte, materia de urbanismo y vía pública, el IBI de rústicos y viviendas, el reducir el 90% de los locales y asociaciones. Hombre, que nosotros dos, Miguel, tenemos mucho que decir ahí, porque si se hace con temas como sindicatos o la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues igual podríamos también plantearlo aquí con esa misma disposición, ¿no? O sea, que creo que hay muchas cosas aquí que podrían beneficiar a unas familias que realmente están tan necesitadas y una juventud tan increíblemente vapuleada. Sí, yo escuchando a Amelia, desde el punto de vista técnico, ¿no?, de cómo ella analiza realmente el tema fiscal del ayuntamiento, yo hago el papel un poco de ciudadano de a pie, del que no ha analizado con el tema de esa, con esa profundidad como Amelia, y a mí lo que me llama la atención del alcalde de la mayoría absoluta, cosa que no entiendo y siempre lo diré, y cada vez estoy más fresco para decir las cosas tal como las siento y la pienso, no entiendo cómo este alcalde puede tener mayoría absoluta después de los 4 años que no ha hecho prácticamente nada. Además, toda la culpa la tiene el gobierno central. Hasta del huracán que hubo y tiró árboles, los 400 árboles, le pide explicaciones a Pedro Sánchez. Bueno, lo de este hombre es que tiene fiebre permanente de 39-40 grados. Pero a mí lo que realmente me hace, me llama mucho la atención, es que me esté continuamente hablando de bajar los impuestos, cosa que es una filosofía que va en contra de la igualdad y que va en contra de los derechos de la gente que tiene menos posibilidades, porque el ayuntamiento recauda menos y, por consiguiente, todo ese dinero, como tú bien has dicho, tú has hecho ahora referencia a la juventud, pero seguimos con siendo una ciudad bastante pobre en su cinturón, con los barrios de exclusión que tiene, pero después me llama la atención que está bajando impuestos y, por otra parte, de pronto te da el subidón en cosas tan fundamentales como puede ser la recogida de basuras o el tema del agua. Bien. Mi pregunta es, ¿pero este hombre a quién le pretende tomar el pelo? No lo puedo entender. Pero ¿qué discurso más contradictorio tiene, no? O sea, por una parte, y además yo le diría a este señor de la mayoría absoluta que aprenda un poquito de los gobiernos de derecha del norte, en el que para los gobiernos de la derecha del norte, como es la parte de Finlandia, de Dinamarca, de Noruega, de todos estos países, los impuestos es algo fundamental. Y gracias a esos impuestos, los niños, hasta los 3 años, están con sus padres, por ejemplo, porque las madres tienen 2 años en el que tienen una retirada de su trabajo para cuidar a su niño. Y el padre después, 1 año. Pongo un ejemplo tan importante como ese. Y el niño entra en las guarderías después de estar 3 años con el calor y el proceso educativo de sus padres. Y eso se debe a que esa población nórdica paga muchos impuestos. Una población, tristemente, en los últimos años, que incluso vota a la extrema derecha. Pues, aunque esté la extrema derecha, los impuestos no se tocan. Yo me pregunto, ¿esta gente qué libro del PT te está leyendo? ¿Qué libro está leyendo? No es que la verdad, no sé, son cosas que dejo aquí porque es que no, y yo de no hecho, lo entiendo. Incluso, ¿no?, al hilo de lo que tú estás planteando, incluso ahora los países escandinavos están dando una vuelta precisamente a sus propios postulados, porque está creciendo su cinturón de extrarradio y han dicho algo estamos haciendo mal cuando está creciendo el número de personas pobres. Entonces, la propia derecha tiene ese sector crítico lo suficientemente potente como para estar entrando en fase crítica. Aquí tienen sector crítico la derecha, pero no tienen la suficiente masa crítica como para entrar en ese momento crítico. Lo que ahora le va a pasar a Feijóo, ¿cómo va a quedar Feijóo? Digo, por poner otro problema, no solamente es una cuestión de impuestos, que es importantísima, sino ¿cuál va a ser su papel ahora en el tema de Cataluña? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuándo se va a quedar en tierra de nadie si sus alianzas naturales va a ser la derecha? Y la derecha nacionalista está pactando con otros elementos ideológicamente más lejanos, pero más afines en un contexto mundial que está hablando que construir puentes es mucho mejor para toda la sociedad que levantar muros. En serio, es que ya es hasta... Creo que sería bueno para todos nosotros, para toda la ciudadanía, que nos encontrásemos con ideologías constructivistas. Pero esto no es constructivista. Yo cuando veo que un 35% de subida de basura o un 5% en subida de la tasa de agua, cuando hay personas que yo cuando entro a clase no sé quién viene con un teléfono porque no tiene para un ordenador o porque se le ha olvidado, y por supuesto no lo voy a preguntar, estos porcentajes se vuelven muros. Cuando yo estoy viendo lo de Cataluña y estamos debatiendo sobre la idoneidad o no de la amnistía, aquí lo que estamos intentando bajar es la temperatura social para poder convivir en paz. Y el elemento número uno de la tarea del derecho es ser tuitivo, es ser cuidadoso con la sociedad para poder generar paz. No, y sobre no todo, Amelia, con la sociedad más débil, porque tú, por ejemplo, 35% en impuesto de basura, ¿no? Ajá. ¿Todos pagan el 35% por igual? Bueno, hay fracción. Esto va por barriadas. O va por barriadas. Sí, sí, va por barriadas. Eso es muy importante también. Porque cuando yo trabajaba en barriadas de actuación preferente, yo trabajaba con el alumnado y les preguntaba, ¿qué les parece a ustedes que hagamos esto o lo otro? Es que no hacemos pedagogía de impuestos. Eso tampoco lo entiendo. Hay una cuestión que a mí me parece que es importante introducirla, porque el documento de ordenanza traslada mucho el fomento y el apoyo al emprendimiento, a la empresa y a la contratación. Uh-huh. Sin embargo, el dictamen del Consejo Social dice que eso está muy bien, pero no hay la trazabilidad. O sea, eso lleva el ayuntamiento lleva haciéndolo en las últimas ediciones, en los últimos ejercicios. Pero ¿dónde está la devolución? O sea, claro. Dígame, está bien el fomento de la empresa, del emprendimiento, de que nuestra gente, bueno, que tenemos una tasa de un 20%+ de paro. De o sea, paro. Oiga, es que eso no es baladí, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que a mí me parece especialmente relevante que esa reflexión de perogrullo la tenga que hacer el Consejo Social y no caigan ellos, hombre, en ser proactivos, ¿no?, en esa devolución de resultados que de seguro están al tanto de ella, ¿no? Claro. Y luego, por otra parte, hay otro detalle que el Consejo Social le afea al propio informe de ordenanzas fiscales, que es que estando bien que el ayuntamiento le proporcione el documento, llama la atención que el ayuntamiento no solamente es la casa raíz, no es la casa matriz, no es capitulares. Es que las empresas municipales se financian con presupuesto municipal y son un porcentaje muy elevado. Y de eso no hay ni mu. ¿Y eso que no es ayuntamiento? ¿Eso no es forma parte de lo que financiamos todos? O sea, si tú vas a subir el 35% en la recogida de basura y vas a subir por encima del IPC el abastecimiento de agua y la depuración de agua, ¿no se tiene derecho a obtener esa información? Claro. Amén de otro detalle que a mí también me parece especialmente importante, y es esta vocación de servicio a las familias numerosas, cosa que me parece magnífica. Cuando la realidad de este país está mutando desde hace mucho tiempo y son las familias monoparentales las que en muchas ocasiones están siendo el elemento más débil de la estructura social que mantiene el crecimiento vegetativo del país, ¿no?, o de la ciudad, ¿no? Y es que hay, normalmente suele ser mujer crianza de hijos. Y ahí no aparece para nada, ¿no? O sea, es como si todavía estuviéramos en los años 60, ¿no? Y lo mismo hasta que somos capaces de dar un premio, ¿no? Pero es que ahí tú has planteado muchísimas cosas. Yo, vamos, esta es la que le he puesto más asteriscos y demás historias. Lo de las familias numerosas de capítulo aparte. Porque como si el concepto familia fuese el concepto familia tradicional. Primera, que deberíamos poner familias, y lo de numerosas igual no sería el caso. Sino, que sea porque sean muchas, no porque sino familias con asociadas al, a la problemática que represente su estatus económico. Y a partir de ahí vamos a hablar. Y aquí además lo dice muy bien. Familias por debajo del nivel de ingreso tipo medio. Entonces, esos elementos son elementos transversales. Y ahí los conceptos jurídicos igual tendríamos que sacarlos a pasear. Y eso por un lado con respecto a las familias y la perspectiva de género que brilla por ausencia en todo lo que he leído, pero eso hoy no toca, otro día con más tiempo si queréis lo hablamos, porque sí son elementos capitales. Elementos que después se solventarán con la típica frase de no al lugar en la mitad de las cosas que se plantean y a otra cosa mariposa. Y mira que hay posibilidad, pero esto no pasa aquí. En honor a la verdad he de decir que no pasa en el ayuntamiento, pasa en muchos más sitios. Y la segunda cosa que tú has planteado del criterio de trazabilidad, si no se aplica a la banca, si no se aplica a la banca, ¿por qué se va a aplicar aquí? O sea, con la milmillonada que estamos viendo con lo de la banca y no se ha aplicado y estamos aún reflexionando si es que solamente había un compromiso de un año. ¿En serio? ¿De verdad? Con un rescate que aún no sabemos la trazabilidad de la devolución del rescate. Y ahora... ¿Ha habido devolución? Sí. Es escandaloso. Cuando... Entonces, claro, pero es que es eso. O sea, me parece básico las dos cuestiones que has planteado. La de la trazabilidad en todo. O sea, tendremos que hacerlo. Y eso está muy bien porque en los informes de memoria de impacto normativo está muy fácil hacerlo. O sea que hay herramientas, sí. Hay voluntad, no. Ya está. Es que en la memoria está. Que el sistema neoliberal como tal le ha ganado ya partida hace muchos años a los gobiernos. Y evidentemente es sorprendente que las familias en general estén atosigadas para llegar a final de mes y continuamente en los telediarios aparezca el BBV ha subido un 35% su ganancia, el Santander, estoy dando sí, ejemplos, sí. Un 20%, el que menos que he escuchado un 5%. Pero y Repsol amenazando al gobierno de cómo le sube impuestos, se va a Portugal, no sé si lo sabíais. Pero bueno, esto quiere decir... Desde un ciudadano de a pie, yo me pregunto, pero estos gobiernos de la Unión Europea, por poner un poco lo que es el continente encima de la mesa, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, y por hacer un cambio radical, hoy comienzo de temporada, hemos abierto con un editorial que ha sido monográficamente dedicado primero a darle la bienvenida a nuestras y nuestros oyentes, pero el contenido del mismo ha tenido que ver sobre el genocidio en Palestina, ¿no? Bueno, como sabéis, no llevamos un mes y el número de dolor de personas fallecidas, asesinadas, muertas a manos de un ejército que parece que está enrabietado y con una necesidad imperiosa de matar, ¿eh? algo que a mí la verdad me estremece, nos está enfrentando a nuestros peores diablos, si existe el diablo, ¿no? O sea, cuando todavía en la memoria de esta humanidad que tantísima historia tiene, todavía se recuerda cómo un país como Alemania estaba anestesiada ante el holocausto judío y no parecía enterarse de nada, ¿no? Y que luego eso tuvo que digerirlo como lo digiriera. Podamos estar ahora mismo presenciando, porque estamos presenciándolo en todos los medios que queramos tener acceso a ello, y esto ya no es una cuestión de no saber, sino de no querer saber, que es distinto, ¿eh? Es una autoignexia. Y con la connivencia además de la Comunidad Europea y del Estado norteamericano, ¿no? Antes de ayer, solidaridad absoluta con Ucrania, hoy desprecio absoluto con Palestina, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Es un dolor. Además, a mí lo que es una situación tan sangrante, o sea, 2 millones y pico de personas que están en una ratonera, machacados por todos los sitios, y con las dos grandes potencias, por decir, entre otras, Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, está claro que en una primera reflexión están manteniendo y siguen manteniendo el gran conflicto de Oriente Medio por temas geoestratégicos y por temas económicos, sobre todo por el tema del petróleo. Les interesa mantener el polvorín. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué interesa mantener ese polvorín? ¿Cómo un país tan pequeñito como Israel determina la política de Oriente Medio? Pues muy fácil, porque es un instrumento como otros instrumentos que utiliza el primer mundo con sus dictadores en África, en Latinoamérica y en otros lugares. Pero ahí con el gran dolor de que se están cargando una población desde que en el año 1948 la ONU crea el Estado de Israel, porque además los ingleses son muy listos y le pasan la pelota a la ONU cuando ellos fueron los que fraguaron toda esta situación una vez que termina la Primera Guerra Mundial. Y resulta que se queda un Estado en el que le dan el 55% de las tierras cuando en ese momento el pueblo de Israel está ocupando solo el 6% de la tierra. Y echan a cerca de 1 millón de palestinos para que se vayan a los dos trocitos que generosamente le han dejado, la Cisjordania y la franja de Gaza. Además, las peores tierras. Pero no solo se contentan con eso, si además los colonos, en las tierras que le dejan a los palestinos, además se permiten el lujo de seguir colonizando esas tierras. Y cuando había en todo este proceso histórico alguna luz, que tampoco es que fuera mucha, con Arafat y con este hombre que mataron ellos mismos, que intentaron dar un poquito de luz, aunque realmente no fuese una solución maravillosa para Palestina, el gobierno de Israel crea Hamás. Son especialistas, igual que crean los talibanes, y crean Hamás, y crean todo, crean estructuras destructivas. Y eso, a la gente, históricamente, hay que planteárselo con muchísima claridad para que, aparte del votante de derecha o de izquierda, la gente se dé cuenta de que el pueblo palestino lleva sufriendo las consecuencias de una política nefasta desde que termina la Primera Guerra Mundial. Y están muriendo muchísimas personas. Y un sector también de sufrimiento del pueblo israelí con conciencia y con vergüenza, que también las tiene. Y están intentando luchar para generar puentes. Lo que pasa que, claro, con esta política tan de extrema derecha, y vuelvo a repetir, y por eso, en fin, y vuelvo a repetir y subrayar, política de extrema derecha permitida por la Unión Europea y permitida por los Estados Unidos para mantener el polvorín de inestabilidad. Yo voy a dar cuatro datos y voy a empezar por uno controvertido, para variar. Primer dato, San Luis y Éxodos eran los dos barcos de la vergüenza mundial. Aquí todo el mundo pusimos nuestro granito de arena. Y no lo puso solamente, y coincido contigo, estaba Gran Bretaña, estaba Estados Unidos, sí, sí, pero los demás miramos para otro lado, todo el mundo. Y además dejamos que los judíos recién salidos de los campos de concentración estuvieran vagando por ahí dando tumbos. O sea que generamos un odio porque miramos para otro lado, no solo cuando estaban en los campos de concentración, cuando salieron también. Mira, hay dos cosas en esta vida que a mí me han pasado y ya es algo personal, y es que mientras yo soy insomne y además de vez en cuando caigo enferma, pero leo muchísimo y tenemos una facilidad para mirar para otro lado que me asusta, realmente me asusta muchísimo. Vagaron los barcos antes, San Luis, mientras estaban a punto de masacrarles, podríamos haber salvado muchas vidas, nos lo dijeron hasta en chino mandarín y no hicimos ni caso. ¿Ese barco? Explica quién ese barco, porque ahora... El de San Luis era el barco que fletaron con muchas personas judías de diferentes nacionalidades y no se le dio cabida a un puerto en ningún lado. Y el segundo fue Éxodus, cuando ya habían salido de los campos de concentración y se tuvieron que ir hacia Israel. Yo entiendo que todo eso, quien no conozca la historia y demás, claro. no entienda hasta dónde llegaron. Y ellos hablan pues de todas esas barbaries que se han cometido con el pueblo judío. Y he puesto esos dos a conciencia, no solo para centrarlo en lo que pasa ahora, ya ni tan siquiera en Oriente Medio. Fíjate que he abierto el abanico y he dicho, venga, va, todo el mundo dentro. Otro día hablaremos más de las masacres, micromasacres dentro de las grandes masacres, pero eso para otro día. Segundo dato. El segundo dato es que cuando empieza a funcionar Israel en escalada por los colonos, volvemos a mirar para otro lado. Y me he traído un dato. Yo voy con datos porque igual así nos animamos. El del Consejo de Seguridad. Fíjate que en una cuestión, la de Chipre, le nombran Chipre. En el de Consejo de Seguridad le nombran solo resolución de 22 de noviembre del 67. Y no dicen nada más. Pero ahí ya decían claramente. Afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y duradera en Oriente Medio. Con dos cosas. Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. Dos, terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de existencia para que haya una independencia política en todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras. Como vemos, se lo han saltado. Pero es que cuando llega Israel y le dice insurrectamente, que es que Guterres tiene que dimitir, que no lo habíamos oído en nuestra vida, después de 56 años de conflicto de Palestina e Israel, todo el mundo miramos otra vez para otro lado, cuando tendríamos que estar censurando. Y ya digo que soy una superfan de un pueblo como el judío, que ha sobrevivido en medio hostil la mayoría de las veces. Pero coincido 100% contigo, Miguel, cuando lo que estamos hablando también es de un partido político ultraderecha y ultranacionalista que está repartiendo armas sin saber muy bien ni a quién se las da. Y acabo con el último dato. Con fecha 27 de octubre, la Asamblea General aprueba una resolución sobre Gaza que pide una tregua humanitaria inmediata después de que personas como Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, haya dicho que estamos ante crímenes contra la humanidad. Tenemos que decirlo claramente, crímenes contra la humanidad, porque eso es lo que pasó cuando a la salida de la barbarie del Holocausto, ni tan siquiera podíamos hablar de lesa humanidad. Y más del 85% de las personas que generaron masacre entre los judíos se fueron a su casa. A su casa. Los juicios de Nuremberg, el 85% marcharon a su casa. Y además, y termino rápidamente, y no quiero olvidar, la líder Tarión siempre es mala. Yo soy una persona que estoy en contra, pero más malo es, no el ojo por ojo y el diente por diente, sino cuando es mil ojos por un ojo y mil dientes por un diente. Así es como actúa la extrema derecha. Y claramente evidente lo que está haciendo el gobierno de Israel. Haya paz, paz. Claro, o sea, claro. No puede seguir estas escaladas brutales. La cuestión es dónde puede acabar, ¿eh? Porque no abrimos otro melón, ¿no? Pero lo dejamos ahí, ¿no? La violencia que engendra ojos y dientes por doquier, como decía Miguel, no sabemos a dónde puede llegar, ¿eh? Hoy ya es Yemen el que ha dicho, bueno, pues que vamos a hierro contra Israel. Claro. Mañana será, no sé, otro país, ¿eh? Y los puentes para la paz. O sea, ya no hay civilización, ya hasta aquí hemos llegado. Mañana a las 7 de la tarde estamos convocados a una concentración en el templete del Gran Capitán para manifestar nuestro repudio, ¿eh? Y nuestra repulsa absoluta, ¿eh? porque todavía hay posibilidad de que la presión ciudadana tenga algún valor. Yo claro. quiero pensar que así sea, ¿no? Claro que sí. Bien, bueno, pues para terminar este primer encuentro, quiero que me digáis, sencilla y brevemente, ¿qué sentimiento albergasteis cuando cumplisteis 18 años? ¿Erais felices? ¿Comisteis perdices? ¿Votasteis? Bueno, no sé si en qué tiempo... Estaba en un ambiente universitario. Para mí era un cambio de, no sé, de una mayor... Ese punto... mira que salíamos de los institutos con 18 años y los institutos te marcan mucho, sobre todo, estoy hablando, claro, de lo público. Sí, también. Porque también te marca mucho cuando estás en colegio de fraile y de monja. Pero el instituto público te marca porque te da un sentido de la libertad y te... Y respira ese oxígeno, ¿no? De esos cambios. Y la hormona los tiene además totalmente rebotosos. Te estoy viendo, Miguel, madre mía, te estoy imaginando, señora y señora, y ese Miguel. A la universidad, y llega a la universidad, y es pues toda una gran aventura, ¿no? Y además, en mi generación, donde los chicos no habían tenido un poquito apartados también, por el tema de educación de Segregada, ¿no? Ajá. Sin embargo, bueno, pues es otro mundo, es otra vitalidad, es otra forma. Y además, ¿cómo nos lo tomábamos en serio? ¿Cómo éramos militantes tan chicos? Cuando un profe ponía un examen y no nos gustaba, hacíamos una manifestación y nos íbamos al departamento para decir, eres un injusto. Y nos íbamos los 200, 300 alumnos del curso correspondiente. Ya ¿dónde está ahora? Miguel, Miguel se ha activado. ¿Y tú? Bueno, yo la verdad es que fue un poco trepidante también. De los 16 a los 18 años era activista juvenil y estudiantil. Era la representante de estudiantes y para mí la ilusión era votar y además políticamente estaba todo muy activo en representación estudiantil y el rito de paso en aquel entonces era lo del voto. El voto era como el top ten de los top tenes y era a lo que yo me dediqué especialmente, a la representación estudiantil y a la política. Y además a ser muy beligerante en reivindicar ese rito de paso, sobre todo en mujeres, porque en representación estudiantil solo éramos tres chicas en la nacional, entonces estábamos con Maraval y toda esta historia. Madre mía. Yo estaba en la comisión de... El pleistoceno, señoras y señores. Bueno, a mí me tocó el gobierno de UCD cuando llegué. ¡Ay, Dios estaba mío! Estaba en la comisión de los 15. Esto es un salto al pasado, señores. Total, los grises total. Nos pisaban los talones. Bueno, pues... Sí, los de marrón, de qué escuela son y cosas de ese estilo. Con sus lecheras correspondientes. Madre Como mía, veis, voy a dejarlo mía. A ellos dos, que sigan desbarrando aquí a su amor. No, yo era simplemente porque... vuestros recuerdos enganchan con el que quizás Leonor tenga en su mayoría de edad, en sus momentos de mayor jura. Jura la bandera, jura la constitución, jura por, no sé si jurará por Snoopy o no, porque la criatura, yo no sé si está afortunada, hombre, desde luego fatiga, lo mismo no va a pasar, ¿no? Pero a lo mejor las fatigas van a ser ¿qué país está quedando para seguir teniendo una heredad como la de una corona por sanguínea, ¿no? Y eso abriría un momento de reflexión que Miguel me acaba de levantar la ceja. No, o sea, no, ya no, ya hoy no. Es que nos tienta continuamente. No, pues. Sí, sí, y después sí, nos manda sí, callar. Sí, no, pero verdad, bueno, verdad, es porque verdad. Quiero animaros a volver en sucesivas semanas. Para hablar del honor cuando quieras. Para hablar del honor, del honor, de Leonor. Del honor, de Leonor. De lo que... del fugitivo en Oriente Medio. Del fugitivo. Sí, sí. Bueno, como veis, terminamos de buen humor, terminamos con ganas y con, de chance y de. Y de reírnos un rato porque, bueno, yo creo que sobre todo, especialmente, la vida hay que vivirla con un poquito de esperanza y para eso el humor ayuda mucho. Sí. Es un es arma, básico, es básico. Es un arma que sigue estando cargada de futuro, sí. ¿no? Eso y bailar. Y bailar. Sí, porque si no la serotonina se nos viene abajo y eso es lo peor. Sí, Bueno, pues, compañeras, Amelia, un placer volver a reencontrarnos en esta casa común que tenemos. Es mutuo. Don Miguel, que te veo enérgico y activo, con esto de que es una máquina, claro. Y una máquina de publicar libros y más libros y más libros. O sea, es que eres... Es que me tocáis las castañuelas y yo salgo a bailar. Y tú eres bailarín. Total. Además, salgo a bailar con una pareja tan ilustre y tan maravillosa como nuestra Amelia. Ole, y ole. Con el compás de nuestro Enrique. Entonces, ¿qué más? Eres un crack. Bueno, y de la mano, de nuestro total. Compañero bueno, Carlos Serrano. Carlos, que nos acompaña la técnica. Un recibimiento súper lindo el chaval. Así que, Carlos, chapo por ti. Familia, que nos encontramos nuevamente dentro de una semana, que espero que hayáis disfrutado. Para mí ha sido un placer volver a esta radio. Y ojalá y vosotros sintáis que esto forma también un poco parte de vosotras. Así es que, con todo nuestro cariño, un abrazo fraterno y nos encontramos mañana, si queréis, a las 7 en el Templete de Gran Capitán. Y si no, pues el próximo jueves con más actualidad y con más gente maravillosa como la que nos ha acompañado hoy. ¡Hasta luego!